Memoria de cine argentino. Y ahora vamos a recordar la película Prisioneros de la Tierra. Prisioneros de la Tierra es una película argentina de género dramático filmada en blanco y negro del año 1939 y de 85 minutos de duración, producida por Olegario Ferrando para Pampa Film, que fue su distribuidora, dirigida por Mario Soffici, sobre un guión que fue escrito por Ulises Petit de Murat y Darío Quiroga, basado en los cuentos Un peón, Los destiladores de naranja, Los desterrados y Una bofetada, todos de Horacio Quiroga. La fotografía fue realizada por Pablo Tabernero y el montaje estuvo a cargo de José De Nico y Gerardo Rinaldi, siendo director de producción Ralph Papier, mientras que la música fue compuesta por Lucio De Mare. Fueron sus protagonistas Francisco Petrone, Ángel Magaña y Elisa Galvé, acompañados por Homero Cárpena, Roberto Fugazot, Pepito Petray, Manuel Villoldo, Félix Tortorelli, Ulderico Camorino y Agustín Barboza. La historia de esta película está ambientada en 1915 y narra la explotación de los trabajadores de la yerba mate, conocidos como mensúes, en la provincia de Misiones. Comienza con el reclutamiento de trabajadores para un yerbatal por un contratista de peones que viaja a Posadas en busca de nuevos personal de trabajadores, utilizando engaños para seducir y endeudarlos entre música y copas en un bar que luego los embarca hacia el obraje. En el viaje en barco hacia el yerbatal, el mensú Esteban Podeley, que interpreta Ángel Magaña, se conoce con Chinita, que es el personaje de Elisa Galvé, la hija del médico borrachín del pueblo, que acompañan al capataz o capanga, apellidado Conner, que interpreta Francisco Petrone, a quien se le despiertan los celos cuando los ve simpatizar. En el yerbatal, un grupo de peones mensúes trabajan en condiciones extremas e inhumanas, bajo la estricta dirección del inescrupuloso capataz, donde las injusticias y crueldades se acentúan. Cuando Conner descubre que Esteban Podeley y Chinita están enamorados, comienza a hostigar y castigar físicamente al trabajador más que nunca, método habitual de disciplina en los yerbatales de aquel entonces, despertando el odio del peón en su afán de venganza, por lo que la violencia recrudece y el ambiente se va poniendo cada vez más hostil. Podeley y Chinita se disponen a huir, lo que conduce a la pareja a un destino trágico. La afición del médico al alcohol le provoca delirios y en un momento de rapto desconoce a su hija y la mata. Cumplido el leonino contrato, Podeley no puede marcharse debido a una deuda inventada, culminando el relato con un violento enfrentamiento entre los mensúes y las autoridades del establecimiento, revuelta que permite la venganza de los obreros. Y el guión fue inicialmente preparado por Darío Quiroga, hijo del conocido escritor uruguayo Horacio Quiroga, radicado en Misiones. La idea de realizar la película fue de José Gola, por entonces simpatizante de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, creada 2 años después de la muerte de Hipólito Yrigoyen. Este grupo le propuso el proyecto a Mario Soffici, también cercano al mismo. José Gola iba a ser el intérprete del papel principal en el filme, pero antes de comenzar el rodaje en Misiones, se enfermó gravemente de peritonitis, falleciendo imprevistamente, por lo que debió ser reemplazado a último momento por Ángel Magaña. La película consagró a Mario Soffici como autor de cine social y ha sido considerada como el primer filme de lo que después se va a llamar cine latinoamericano de denuncia, siendo pionera del tipo de cine social latinoamericano. Desde su estreno, Prisioneros de la Tierra fue considerada como gran referente dentro de la historia del cine argentino. Si bien no fue la primera película ambientada en el litoral, con los años pasó a ser muy importante dentro de la tradición social y política del cine argentino y latinoamericano, estableciendo un simbolismo que sirvió de base para producciones posteriores que retomaron esos escenarios, como el caso de Las aguas bajan turbias del año 1952, que dirigió Hugo del Carril, donde también actuó Ángel Magaña, y que volvió a situarse en el ámbito de los yerbatales y los conflictos entre obreros y patrones. El director de fotografía, Pablo Tabernero, desarrolló un juego de sombras y planos extraños que transmiten constantemente el agobio y la opresión de los yerbatales misioneros. El filme fue elegido en numerosas ocasiones como uno de los mejores de la historia del cine nacional. En nuestro país solo existían copias de 16 milímetros, hasta que con el financiamiento otorgado por la Fundación de Martín Scorsese, el equipo del Museo Nacional del Cine Pablo Ducros Hickem logró restaurarla en formato digital, desde una copia de 35 milímetros hallada en la Cinemateca Francesa y otra que se conservaba en el Archivo Fílmico Nacional de la República Checa. Increíble esto respecto de dónde se encontraban copias de una película argentina. Prisioneros de la Tierra fue premiada por la Municipalidad de Buenos Aires como la mejor película del año, cuando se estrenó el 17 de agosto de 1939 en el Cine Real de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto fue Memoria de Cine Argentino, recordando hoy esta película del año 1939, dirigida por Mario Soffici, que se tituló Prisioneros de la Tierra.